vamos a estrenar una canción nueva que se llama Charada y es algo así como una famosa trampa, una gran trampa. Yeah.